Padre, te damos gracias por esta hora, te damos gracias por el privilegio de comenzar la semana, una nueva semana, la primera semana del año, y estando aquí reunidos para poder escudriñar tu palabra, edificar nuestra vida y llevar el mensaje de esperanza, de consuelo, de perdón, de vida eterna a tantas personas que todavía no gozan de este don inefable, el don del perdón de pecados y la vida eterna. Permite que tu palabra pueda caer en terreno fértil y que muchas personas puedan reflexionar al escucharla, así sea por la radio, vía internet o por el medio que fuera, que ellos también sean alcanzados por el mensaje tuyo. Tú sabes dónde están y cómo hacerles ver su necesidad. Pedimos que también nosotros podamos aprovechar esta hora para mayor gloria tuya y crecimiento nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes tienen todos allí su lección. Aquí hay mucho lugar adelante, por favor, hay mucho lugar. Alguien allí que dirija a la gente que venga acá, porque es una pena que la gente parece que prefiere estar afuera o atrás cuando hay tanto lugar. Aquí hay sillas para ustedes. Vamos a comenzar hoy, que es el primer domingo del año, hablando sobre el tema que todavía repercute, yo creo, en nuestros oídos, la cuestión de la Navidad. Cada año, en diciembre, nosotros recordamos el advenimiento del Señor Jesús, y ciertamente esto nos trae, bueno, un pensamiento especial, porque decimos, leemos pasajes relacionados con su advenimiento. Hay dos textos que yo quiero que ustedes busquen conmigo. Yo no sé si está en la copia que ustedes tienen del bosquejo. Ellos son, en primer lugar, en Lucas, el Evangelio de Lucas, que seguramente, aunque yo no estuve con ustedes, ustedes habrán escuchado o habrán leído, tal vez algún predicador o algo por el estilo. Pero vamos a ver, busquen en Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a dejar aquí, ese es el texto que nos interesa. Ellos escucharon esto: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y si ustedes de aquí van al capítulo 6 de Mateo, donde está el Padre Nuestro, leemos estas palabras. Cuando el Señor Jesús les dice, les ofrece una oración modelo, cómo deben orar los cristianos, Él no dice que hay que repetir esta oración, pero son principios que están aquí. En el versículo 9 de Mateo 6 leemos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y lo que sigue es lo que tiene que ver con la lección de hoy: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si ustedes combinan esto con lo de Lucas, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿dónde está ese mundo? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no hay paz entre los hombres? Como nunca, hay rivalidades, hay guerras, hay odio, hay anarquía, todo esto, menos paz. Y también hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. si en la tierra se está haciendo la voluntad de Dios como en el cielo, yo a ese cielo no quiero ir. Porque si es igual que este, a este por lo menos conozco. Entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, de eso vamos a hablar, pero hoy no llegaremos a explicar eso, porque para poder llegar a explicar de qué se trata y qué es lo que quiere decir todo lo que hemos leído tanto en Mateo como en Lucas, debemos ir paso a paso, poco a poco. Así que vamos a pensar en un año nuevo y cómo es que un año comienza. Es decir, ¿de dónde sacamos todo el asunto de años? Bueno, tal vez nosotros los gentiles no tenemos tanta exactitud en esto como los judíos. Pero yo diría, si alguien quiere un año nuevo, porque todos son viejos, lo único nuevo es el calendario, que en vez de decir 2004, dice 2005. Y lo demás, toda la misma cosa. Usted ve las mismas caras, se mira en el espejo y usted no es nada nuevo, tan arrugado o más que ayer, y usted conversa con la gente y sale por ahí y maneja. La gente que era bruta para manejar el año viejo es bruta en el año nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo? Usted come lo mismo que comía, viste lo mismo que vestía, y dice, no hay nada nuevo. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo recomendaría que si alguien quiere realmente tener el año nuevo, lo que debería de hacer es más bien contar los años de su nuevo nacimiento. Ese tiene dos ventajas. La primera es porque realmente la vida es nueva. La segunda ventaja es que usted va a ser mucho más joven. Por ejemplo, yo llegué a aceptar al Señor, yo ya tenía 16 años. Así que yo descuento 16 años y fíjense ustedes la edad que voy a tener. Entonces, esta es la otra ventaja, ¿no? Usted, si usted conoció al Señor a los 40 años y tiene 60, apenas tiene 20. Y qué bueno que es eso, ¿no? Entonces, pero la gran ventaja realmente es que de veras usted es una persona nueva. Usted dirá, no, sí, yo me convertí y yo mismo, no solamente mi esposa no ve nada nuevo en mí, sino que ni yo acepto que soy nuevo, soy igual como antes. Bueno, es cierto eso, en parte. Necesita tiempo para llegar a entender por qué uno es igual que antes. Y ese caso de igual como antes no es delante de Dios, y eso es lo que importa. Para su cónyuge, para sus hijos, para los que usted conoce, sus parientes, usted es igual. Ellos no ven diferencia. Eso sería bueno que vieran, pero no siempre ocurre eso. Pero tenga en cuenta un detalle. ¿Recuerdan allá lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, pero usted dirá, esto en 2 Corintios 5, 17, y el versículo que sigue dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Con el Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios el Padre. O sea, no es algo que nosotros hicimos. Sí, hay que dejar los malos hábitos, hay que dejar las malas costumbres, hay que dejar cualquier vicio que tengamos, hay que dejar el vocabulario obsceno, hay que dejar esas cosas, claro que sí. Pero si Dios va a esperar que nosotros nos purifiquemos, nos renovemos, va a tener que esperar hasta que muramos. Es Él el que nos ve nuevos. Él no acepta la vieja naturaleza, Él acepta la nueva. Por dentro somos nuevos, hemos sido regenerados, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo en el momento que recibimos a Cristo. Pero nuestra conducta se va manifestando tal vez lentamente, tanto que casi no se puede notar. Poco a poco va cambiando y vamos siendo cada vez más lo que queríamos ser desde el primer momento. Supongamos, solo supongamos que un bebé recién nacido tiene una mente de una persona mayor, digamos una persona de 16, 17 años, capacidad para discernir. Y ese bebé recién nacido depende totalmente de su madre o quien le cuida. Tiene que alimentarlo, tiene que higienizarlo, tiene que curarle si necesita, tiene que vacunarle, tiene todo depende de otros. Y supongamos que esa criatura tiene la mente de una persona de 16 años. Dice, ¿y por qué me van a estar haciendo esto? Yo quiero ir solo al médico, yo quiero manejar mi auto, yo quiero comer por mi cuenta, yo quiero comer carne, yo no quiero tomar biberón. Bueno, hay una ley de la infancia, del crecimiento, del desarrollo, tanto mental como intelectual y físico. En esa criatura, físicamente, no la podemos dejar. Todo el tiempo tiene que ser vigilada. Algunos de ustedes recuerdan cuando la criatura comenzó a gatear y comenzó a tocar tantas cosas que no debe, tantas cosas que se golpeó, tantas cosas que grita, uno no sabe por ella. ¡Otra vez esa criatura! Bueno, es su edad. En la vida espiritual ocurre lo mismo. No podemos saltar, hoy me convertí, mañana ya soy un teólogo. No, usted va a ir creciendo lentamente. Pero dejemos esto porque esto es aparte, eso es solamente el aperitivo. Vamos directamente al asunto. Pregunto, ¿por qué usted considera cuando comienza un año, por ejemplo, el primero de enero, que es un año nuevo? Bueno, usted simplemente lo considera nuevo porque es un año más. Ese año no se contó ayer, recién hoy, que es año nuevo, usted dirá. Y por eso es nuevo. Pero, ¿alguna vez se fijó que el pueblo de Israel, por ejemplo, tenía una fecha muy específica para comenzar su año? Vamos a Éxodo 12, versículos 12 y 13. Aquí se habla de algo que no se menciona al año, pero ustedes deben tener en cuenta que hay algo que nos va a llevar a ese punto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Esto en Éxodo 12, 12 y 13. Bueno, ¿de qué habla aquí? Usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho. Porque vamos a tener que llegar, no hoy, pero con el correr de los domingos, al punto donde nos encontraremos finalmente y ya sabremos cómo llegamos hasta allí. Por ejemplo, en Australia, que hay muchas ovejas, y entonces hay una forma de despectiva de llamar a una persona que se considera que es un poco tonta, que es un cordero. Y suena peor todavía en idioma ruso, que es barán. Oh, fulano es un barán. Porque el cordero es un animal bastante tonto. Y sin embargo nosotros leemos una y otra vez en la Biblia que Jesucristo es el cordero de Dios. Eso no es ningún insulto. ¿Cómo lo entendemos? ¿De dónde salió esto? Bueno, en Egipto Dios quería librar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y nunca olviden que Egipto es la semblanza del mundo. Allí Israel estaba bajo esclavitud. Los azotaban, les hacían hacer ladrillos y todo esto, y ellos no tenían libertad. Pero un día Dios dijo, yo los voy a sacar. ¿Y saben ustedes quién fue el líder que finalmente sacó a esa nación de Egipto? Fue Moisés. Dios le llamó, Dios lo preparó, y Moisés con Aarón, su hermano, fueron al faraón, el rey de Egipto, así se llamaban faraones, y entonces le dijo, el pueblo de Israel va a salir de acá. Bueno, si ustedes leyeron el libro de Éxodo, se dan cuenta que había plaga tras plaga que Dios estaba presionando al faraón para que dejara salir. Él no quería dejar salir. Pero Dios le dijo a Moisés, habrá una experiencia más para esta nación dura. Y allí él dejará salir. Morirá todo primogénito en ciertas casas, es decir, en todas las casas, excepto donde haya sangre. Ahora usted dice, eso sí que no me gusta, yo veo sangre y me desmayo. No se preocupe, no estudie medicina, si ese es su caso. Pero eso es lo que él dijo, Dios dijo, a los israelitas. Moisés les comunicó lo que Dios le dijo. Tomen un cordero que no tenga ningún defecto, ténganlo separado por cierto tiempo, y el día tal, ustedes van a tener que degollar ese cordero. Al degollar el cordero, corre la sangre. Con esa sangre, lleven una brocha y pinten el dintel. En realidad, ellos tenían que pintar arriba y a los lados con sangre. Eso tenía un significado muy interesante, porque era como cuando usted entraba en la casa, estaba rodeado de sangre. No, ninguna gota caía sobre usted. Estaba la mancha de sangre aquí y a ambos lados. Y usted estaba cubierto, por decirlo así, por la sangre de ese cordero inocente. Nada tenía que ver con Faraón, nada tenía que ver con los israelitas, nada tenía que ver con los egipcios. El cordero era cordero, nada más. Pero Dios escogió a ese cordero que no tenía ninguna culpa por la esclavitud que estaba sufriendo Israel, y dijo, ustedes hagan eso, porque a medianoche pasará el ángel de Dios y herirá en la casa donde haya, bueno, en todas las casas había un primogénito, el primer hijo, y no solo esto, en los corrales donde había animales, el primer animal, el primogénito moría, el primer corderito, el primer ternero, todos, y la primera niña, el primer varón, el primogénito, moría. Y entonces, pero a Israel le dijo, ustedes pongan esa sangre, y esa sangre hará que en la casa donde en la puerta el ángel vea la sangre, no mate al primogénito. Parecía casi casi ridículo. ¿Qué va a ayudar eso? Pero Dios tenía un plan. De ahí viene la palabra cordero para Jesús. Porque ese cordero que derramó su sangre, que no tenía ninguna culpa, era totalmente inocente, hizo que en todas las casas donde estaba pintada la sangre, no hubo muerte. Pero en todas las demás, donde no había sangre, murió el primogénito. Ahora, la Biblia no dice si había familias egipcias, aparte de los israelitas, que también lo hicieron. La Biblia no dice. Mi sospecha es que sí, porque luego leemos que muchos de los egipcios salieron con los israelitas. La impresión mía es que probablemente algunos egipcios dijeron, ¿y qué nos cuesta matar un cordero? A ver, ¿cómo es la cosa? Y preguntaron a los israelitas que vivían con ellos, ¿Cómo es? ¿Cuál es la orden que Dios dio? Porque ya tenían todas esas plagas anteriores. Bueno, le dijeron, tiene que ser cordero que no tenga ningún tipo de defecto, tiene que tener tal edad, tiene que estar tanto tiempo separado, etcétera, etcétera. Le dieron las instrucciones. Bueno, algún egipcio dijo, ¿qué me cuesta degollar el cordero y poner la sangre? Si no ocurre nada, y eso no sirvió de nada, todo lo que voy a hacer mañana es volver a pintar para que no se vea la sangre, y ya está. No sabemos si pasó eso. Lo que la Biblia sí dice es que en todas las casas y en los corrales de los israelitas, el primogénito murió. Murió el primogénito de los hijos y murió el primogénito de los animales. Una misma noche, hasta en el palacio de Faraón, su hijo primogénito también murió. Entonces, claro, cuando se levantaron de mañana y vieron todo esto, Faraón dijo, salgan, vayan, porque no sea que muramos todos. De ahí viene la cuestión que Juan, ya en el Nuevo Testamento, siglos después, cuando ve al Señor Jesucristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Cordero cuadrúpedo, el Cordero que ellos llevaron sangre y pintaron, no quitaba el pecado, cubría el pecado. Pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Así que tengamos esto en cuenta. Por eso vamos a seguir leyendo en Éxodo 12, 17 al 19. Oigan lo que dice. y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país, será cortado de la congregación de Israel. Esto en Éxodo 12, 17 al 19. Aquí hay otro detalle que es muy importante que lo destaquemos, es el factor levadura. Ahora, las amas de casa saben muy bien qué es la levadura. La levadura siempre tiene connotación negativa en la Biblia. ¿Qué es lo que hace la levadura? ¿Alguna hermana sabe? ¿Cuántas hermanas usan levadura a veces, de cuando en cuando, o usaron? ¿Y para qué la usaron? Para que el pan crezca, para que la masa crezca. Porque cuando usted hace pan sin levadura, o cualquier cosa hace con masa que no le pone levadura, su esposo dice, no, pero esto parece ladrillo. No es así crecido, así tan rico como esponja. Eso es lo que... A mí también me gusta pan leudado, pero la levadura no es lo mejor, aún para el cuerpo. Ese pan que se hacía a veces, y tal vez la abuela de muchos de ustedes hacía, mi mamá también lo hacía, ese pan que no le ponía levadura, era totalmente así aplastado. Y no era de esos así livianitos que uno come y quiere más y más y más. La levadura tiene connotación del pecado, porque lo que hace la levadura en la masa, hace también la levadura en el sentido espiritual lo mismo. La masa crece leudada y su crecimiento no es natural. Crece por la levadura. La levadura hace que la masa sea lo que la masa no es. La falsa doctrina en la Biblia se llama levadura y es siempre, siempre un elemento negativo. Vean lo que dice en Mateo 16, 5 al 12. Yo voy a leer el texto, pero ustedes noten bien lo que dice. Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ya el pan está ligado con la levadura, ¿no? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué tenían ellos negocio? ¿Que vendían levadura? Eso es lo que ellos habían pensado, los discípulos, porque no entendieron. Sigamos la lectura. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¡Ajá! Él estaba hablando de una cosa y ellos entendieron otra cosa. Cuando hablamos del Cordero de Dios, que es Cristo, no estamos hablando de un Cordero. Estamos hablando de Jesucristo, porque así como el Cordero derramaba su sangre, y gracias a esa sangre el ángel no destruía a los que vivían en esa casa, así también la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, quien confía en su sacrificio es eternamente salvo. Por eso insistimos tanto en la seguridad absoluta de la salvación. Esos israelitas, en donde no murió el primogénito, solo porque había sangre, ¿creen ustedes que eran buenitos? Muchos de ellos eran brutos, eran pecadores, eran terribles, merecían el infierno nada más. Pero ellos hicieron una cosa, pusieron a prueba lo que Dios exigía. Y Dios dijo, yo no les pido nada, excepto ese cordero, que nada tiene que ver con la conducta de ustedes, yo no voy a mirar a ustedes cuando mi ángel estará destruyendo y matando al primogénito. Yo voy a mirar la sangre del inocente. El Señor Jesucristo nos salvó mediante la sangre que Él mismo derramó, porque fue el único que no tuvo pecado. Y Dios aceptó el sacrificio de Él. Quiere decir que toda persona que en Cristo confía, le recibe como su Salvador y dice: yo hoy, de hoy en más, no voy a confiar en mis propios méritos, voy a confiar en Cristo, puede tener la absoluta seguridad que no hay condenación para usted. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Y es cierto, pero eso delante de Dios. En cuanto a usted, como dije ya hoy, si se mira en el espejo, dirá: a mí no me pasó nada. Yo soy igual o peor que ayer, pero no se preocupe. Veamos. Éxodo capítulo 3, versículos 21 y 22, y capítulo 12, versículo 36. Permítanme leerles. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Versículo 22 ahora. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Esto último está en Éxodo capítulo 12, versículo 36. ¿Qué había pasado aquí? Aquí ya es otro aspecto. Los judíos tenían que salir. Antes de eso, antes de aclarar un poco esto, vayan a 1 Corintios 5, porque tiene que ver con la levadura, y yo dejé pasar esto, pero yo prefiero leerlo ahora. No es buena vuestra jactancia, 5, versículos 6 y 7, 1 Corintios 5, 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Saben ustedes qué quiere decir Pascua? Pascua viene de la palabra pasar. Yo pasaré de largo. De ahí viene la palabra. Ahora, claro, su significado, nosotros sabemos cuál es, pero en definitiva, esto es todo lo que se dice en cuanto a la cuestión Pascua. Tenía que ser el pan sin levadura lo que ellos preparaban para celebrar, conmemorar su salida victoriosa de Egipto. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y dice: cuídense mucho de la levadura. La levadura era la falsa doctrina. Y él dijo, y yo creo que hay un dicho también entre ustedes, deben conocer, que una manzana podrida en una canasta rápidamente contamina las otras. Y las que no están podridas también se pudren, porque hay una que se toleró. Habría que sacarla y tirarla a la basura y dejar que las otras no se pudran. Bueno, la misma cosa ocurre con el pecado. Cuando el pecado es tolerado en la iglesia, puede haber uno o dos personas nomás que están viviendo en pecado deliberadamente y se sabe y no hacen nada. Esto poco a poco llega a ser modus operandi, modo de vivir también. Porque en la iglesia de Corinto había un hombre que era gravemente pecador, tanto que Pablo lo llamó perverso. Y no dice que no es cristiano, pero un cristiano que se había alejado demasiado en su conducta de los principios cristianos. Entonces Pablo dice: échenlo a él, entréguenlo a Satanás, sáquenlo, porque un poco de levadura, ahora es uno solo, mañana si son 500 miembros, poco a poco va a ir contaminando todo. La mujer que hace el pan pone muy poca levadura para mucha masa, y esa levadura leuda toda la masa. No hace falta mucho. No es necesario mucha gente para poder pervertir la vida, incluir la inmoralidad como modo de vivir, como si tal fuera. Por eso quería traer esto, porque esto ya está en el Nuevo Testamento. Pero ahora los egipcios tienen que salir. Y Dios dice, no se preocupen, ustedes no tienen nada, porque eran esclavos. Pero yo voy a hacer algo en la mente de las señoras de las casas egipcias. Y cuando llega el momento que ustedes van a tener que salir, ellas se van a despojar de sus alhajas, del oro que tienen y todo, y les van a dar. Y los egipcios necesitaban eso, porque ¿con qué iban a salir si no tenían tarjeta de crédito para decir, bueno, allá voy a tal banco? Y en el desierto ellos tenían que ir y tenían que comprar todo, y se compraba por intercambio. Te doy esta moneda cadenita de oro y tú me das tal o cual cosa. Y así ellos podían sobrevivir durante el tiempo de su peregrinar por el desierto. Y así lo hizo. Simplemente las judías, las mujeres, sintieron aparentemente compasión o algo así por las madres y esposas judías, y dijeron, ¿qué necesitan ustedes? ¿Necesitan algo de ropa? ¿Necesitan esos bordados caros? ¿Necesitan oro? ¿Necesitan plata? Lo que tenemos nosotros vamos a dar. Y literalmente dice que en esa forma los judíos despojaron a los egipcios. No olviden que los egipcios, o Egipto en general, siempre tiene una connotación en la Biblia como el equivalente, es la semblanza de lo que es el mundo y lo mundano. Pero a veces el mundo se desprende de lo suyo para ayudar a aquellos que son cristianos. Y eso es lo que pasó justamente allí. Entonces, ¿qué en cuanto a la vida, digamos, a nosotros en la vida de la iglesia? Porque ellos recibieron todos esos dones. ¿Nosotros qué dones tenemos? Qué bueno sería que los no cristianos digan, ¿cuánto necesita usted? ¿20 millones? Aquí están. ¿O cuánto necesita usted? O algo así, y nos den dinero, ¿no? Bueno, esa no es la enseñanza acá. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, y aquí leemos esto de la pluma de Pablo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Dones. No eso de don fulano, no estoy hablando de esos. Tenemos dones. Hay gente que puede enseñar, hay gente que puede evangelizar, hay gente que puede visitar y le gusta este trabajo y lo hacen muy bien. Hay gente que trabaja con chicos, hay gente que trabaja con bebés. Hay gente que trabaja con ancianos, personas que ya no se pueden mover solas, que dependen de una silla de rueda o algo así, pero hay gente que tiene una habilidad increíble para hacerlo. ¿Nunca usted vio a alguien así y dice, cómo esa persona puede hacer ese trabajo que yo nunca lo haría, pero con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta sabiduría, cómo es posible? Bueno, tiene dones, tiene ese don. No todos los hermanos, miembros de la iglesia que tienen dones, los están usando para el Señor. Hay muchos que no les importa, pero hay aquellos que lo hacen y lo hacen muy bien. Usted y yo estamos en este desierto del mundo, pero Dios no nos dejó solos. No dejó a los israelitas que salieran y fueran por el desierto sin cargarlos de todos esos dones, o sea, alhajas, etcétera, y todos esos bienes. Tampoco el Señor nos dejó aquí solos. Si yo predico, Dios me dio ese don. Hay alguien que puede cantar muy bien, Dios le dio ese don. Hay alguien que puede hacer trabajos de electrónica y de comunicación y de satélite y de internet y de cuántas cosas. Tiene ese don. Yo no tengo esos dones. Yo no sirvo, yo sé manejar el equipo, pero que alguien ponga en orden. Algo no funciona, yo no sé qué es. Una cosa muy tonta a veces, pero yo no entiendo eso. Ese no es mi don. Y yo nunca me dediqué a estudiar eso. Pero hay personas que incluso sin haber estudiado, tienen una habilidad increíble para desarmar un reloj, que no funciona ya, quién sabe por cuánto tiempo, y lo hace funcionar. Desarma cualquier cosa, cualquier máquina que ya no anda, cualquier equipo electrónico que ya no anda para unos, y lo hacen. Yo recuerdo, había un caballero en Argentina que había viajado en auto hasta California. Eso hay que tener, yo no sé, hay que tener una capacidad, un físico muy fuerte para poder hacerlo, pero él fue. Llegó a Perú, a Lima, y se le rompió el embrague. Y aquellos que son mecánicos saben que eso no es así nomás. Y como el auto que él iba, él mismo lo produjo, él lo hizo. Él buscó parte acá, parte allá, y lo que no había, él mismo hizo el chaperío, todo era único, no había, no existe ese auto. Yo vi el automóvil. Y llegó a Perú y bueno, ¿y qué va a hacer? Como él era mecánico y él mismo armó, fue a un taller mecánico y les pidió que le dejaran usar herramientas y todo eso. Y le dejaron. No sé cuánto tiempo le tomó allí, tal vez quedó un mes, pero él no tenía apuro. Y viajó y llegó hasta California, muy cerca de donde yo vivo. Y entró en una estación de servicio y resultó que el dueño de la estación de servicio era un argentino. Así que se entendió muy bien con él. Y allí me contó después el caso. Finalmente se casó, para darle un poco más de detalles, con una cubana y se quedó allá. Pero vi por un tiempo ese automóvil. No sé qué hizo él con él, pero era digno de museo, llevar por ahí para verlo, porque realmente era algo increíble. Ese era su hobby, eso era su entretenimiento, esa era su capacidad y lo hizo. Bueno, hay personas en todos nosotros, o la mayoría, tiene algún tipo de hobby. Ustedes saben lo que es eso, entretenimiento, así, entretenerse con algo. Algunos hacen cositas chiquitas, así, camioncitos o cochecitos, o lo y dedican tiempo. Otros tienen otra aventura en el campo de la electrónica y todo esto, inventan cosas. Claro que hay muchos que, los que no tienen ningún tipo de hobby, hay otros que su entretenimiento es leer, leer, leer y leer, y tienen libros y miles y millones de páginas que han leído. Ellos no tienen problema, eso es lo que les gusta. Y así por el estilo. Hay otros que tienen, naturalmente, otro tipo de entretenimiento, algunos incluso hacen instrumentos musicales, tienen una habilidad única para hacer que produzca un arpa, por ejemplo, una guitarra, un sonido que usted no encuentra en ningún lugar. Eso son dones. Si esos dones los reducimos a la iglesia y los hermanos dedican al Señor lo que el Señor les ha dado, entonces, ¿qué va a pasar en la iglesia? Bueno, la iglesia va a funcionar muy bien, porque la iglesia se compara con el cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro, por decirlo así, tiene su don. Hay algunos miembros que dicen que hay que sacarlo, el apendicitis, por ejemplo. Si yo le digo, levanten la mano, ¿cuántos se operaron de apéndice? Y yo creo que va a haber muchos. A ver, ¿cuántos hay? A ver, levanten la mano, ¿cuántos se operaron? Hay un buen número. ¿Sabe por qué ustedes se operaron? Porque dolía algo, que tal vez comieron lo que no debían, y el doctor, como tanto le gusta operar, le dice, hay que sacar, porque la mayoría de los doctores dicen que el apéndice no desempeña ninguna función. Eso no es cierto. Yo no puedo creer que Dios, que hizo el cuerpo, puso allí algunos miembros solo para que los cirujanos operen. Yo no puedo creer que Dios dio un don para que un miembro lo desempeñe solo para echarlo. Es imposible eso. Dios es perfecto y yo estoy seguro, y se están dando cuenta ahora. Hay algunos que han hecho otro trabajo más catastrófico todavía. Había caries en los dientes. Hay que sacar todos los dientes. Y le sacaron todos los dientes. Yo tengo algunos en la familia que tienen todos los dientes postizos. Porque dijeron, lo mejor es sacar todos. El único que ganó aquí fue el dentista. Y el que de verdad perdió es aquel que se dejó sacar los dientes. Nunca deben hacer eso. Ahora, esto es tan defendido en muchos países, especialmente en los países más desarrollados, donde aun cuando hay muy mala dentadura, procuran salvar lo que es de uno. Si ya es una cosa de infección y eso, ahí sí. Ahora, cuando ya, perdón que nos detuvimos un poco en un paréntesis, cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿qué creen ustedes? Le fue muy bien, ¿no? salieron y les tocaron mariachis y les tocaron cumbias y estaban muy contentos. Bueno, vamos a Éxodo 14, 9 en adelante. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y velad, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto está en Éxodo 14, 9 a 16. Sabemos lo que pasó después. Dios no solamente permitió que Faraón siguiera a los israelitas, sino que les proporcionó su ayuda para que los israelitas no fueran dañados. La iglesia es asunto no de los hombres, sino de Dios. La iglesia se vio amenazada, incluso ahora se ve amenazada, y se vio amenazada muchas veces. La vida cristiana no es picnic. La vida cristiana no es pura luna de miel. La vida cristiana no es paseos, no es vacaciones. La vida cristiana es dura y muchas veces hay amenaza para el cristiano. Pero allá en Mateo 16, 18, Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es el mismo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia. Toda conquista que logremos no es nuestra, es del Señor. Él es el que nos da victorias. ¿Cuál es la solución cuando nos vemos amenazados? Veamos en Éxodo 14, 13 y 15. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Aquí tenemos a un líder que anima, que en vez de fustigar siempre anima a los hermanos. ¿Por qué temer? Yo quisiera ser como Moisés en ese sentido, porque es muy difícil para un pastor, cuando ve que las cosas andan mal, animar a los hermanos, porque dicen: no, si estos hermanos, bueno, no digo el resto. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Es lo que haría cualquier pastor. Cuando hay amenaza, cuando hay problema, cuando hay peligro, clamar a Dios, ¿no es cierto? Sí, pero hay momentos para clamar y hay momentos para marchar. Di al pueblo que marche. Y hermanos, nosotros estamos comenzando un año más. Y es deber nuestro marchar, así nos guste o no, así estemos o no en peligro, así veamos o no la solución por parte de Dios. Lo peor que puede hacer un cristiano o una iglesia es detener la marcha, solo porque hay amenazas. ¿Qué podían hacer estos israelitas atrapados? Por un lado, el Mar Rojo se les acercaba, y por el otro lado, mirando hacia atrás, veían los ejércitos de Faraón muy impresionantes, su caballería, sus carros, todo lo que era esto. Decían ellos: estamos aquí entre pared y espada. Por aquí el mar, ¿cómo vamos a cruzarlo? Y por allá está el ejército tan poderoso. Nosotros no tenemos ni siquiera un machete con que defendernos. No necesitaba. Dios ya había dicho su palabra. Moisés, que en este caso es la semblanza de Cristo, usó dos palabras. No temáis, versículo 13, la segunda parte. No temáis. Hermanos, cuando se nos acerca el tiempo de dificultades y de problemas en la vida, no debemos temer. El mundo teme. Hay muchas cosas que están ocurriendo y ya vamos a comentarlas también. Y ustedes lo saben porque hoy en día todas las noticias salen, no solamente la voz, sino también a todo color, todo desastre. Y uno no puede menos que preguntarse qué connotación bíblica tiene todo cuanto estamos viendo. Esto era lo primero que ellos debían recordar. No tenemos por qué temer, porque tuvimos una salvación tan maravillosa en Egipto, gracias a la sangre de un inocente, que era el Cordero. ¿Por qué vamos a temer ahora? ¿Dónde está? Si allí no murió un solo primogénito de los israelitas, pero murieron en todas las casas de los egipcios, o en todas las casas donde no había esa sangre de este inocente. Nosotros hoy tenemos a alguien, el inocente, que es Cristo Jesús. Si Él nos salvó, si Él nos perdonó, si Él nos dio vida eterna, ¿no nos acompañará? ¿No nos guiará? Él tiene palabras de aliento. La jornada no era de ellos. Dios había preparado todo, había diseñado todo. Dios hizo que ellos estuvieran en Egipto. Dios hizo que ellos estuvieran en la esclavitud. Dios hizo que ellos se libraran de Egipto. Dios les trajo a Moisés. Dios les trajo a Aarón. La iniciativa de salir tampoco era de ellos. Dios dijo, van a salir. Después de tal plaga que vendrá, después de la muerte los primogénitos saldrán. El destino que ellos esperaban alcanzar, la tierra prometida, también fue planeada por Dios. Hasta hoy los israelitas están en una buena parte de esa tierra porque no la conquistaron toda. Para que ellos fracasaran, escuche esto, para que los israelitas fracasaran, primero Dios tenía que fracasar. Para que usted no sea salvo o pierda la salvación, primero el Señor, que es Salvador, debe fracasar. Si Él, si usted cree que Él puede fracasar, entonces usted puede creer en la pérdida de la salvación. Porque el perdedor primero es el Salvador, que en realidad le salvó más o menos, pero no le salvó porque usted no puso su parte. Y nunca se le dijo cuál es el porcentaje que salva a él y cuál es el otro porcentaje que usted debe agregar. Hay algunos que dicen que Dios es un Dios pacífico, que Dios no se mete en guerra, que Él no quiere que haya guerra. ¡Uy! Ahora están los que marchan por la paz por todas partes. Pero escuchen lo que dice en Éxodo 14:14, nunca olviden ese texto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No, Dios es un Dios peleador. De guerra, más adelante dice. Él es un varón de guerra. Ahora, ya sabemos que Egipto simboliza al mundo. Faraón, al príncipe de este mundo. Faraón simboliza al príncipe. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto está en Efesios 2, 1 y 2. ¡Ah! ¿Cuál era la orden de Dios para los israelitas? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Siempre Éxodo 14, 15. Nosotros no tenemos que orar cuando es tiempo de marchar. Y no tenemos que marchar cuando es tiempo de orar. Y no tenemos que estar tristes cuando debemos estar alegres. Y no tenemos que estar alegres cuando es tiempo para estar tristes. Y bien sabemos cuáles son esos momentos. Ahora, veamos cómo Dios hizo para resolver el problema. No es asunto decir, marchen, pero ¿a dónde vamos? Sí, aquí está el mar. ¡Ey, de menos! Éxodo 14, 19 al 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Cuando yo oigo leo el ángel de Dios, pienso en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando se trata de un ángel, dice un ángel, pero el ángel siempre es otro título para nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que así como los ángeles fueron creados, Jesús fue creado. No, no, no. Nuestro Señor Jesucristo es coeterno con Dios. Él no fue creado. Pero es importante que sepamos eso. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20, siempre en Éxodo 14. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y columna, perdón, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto en Éxodo 14, 19 al 22. Lo primero que notamos es que el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Él primero, nuestro Señor Jesucristo, si es ese ángel, entonces Él realmente fue el primero en recorrer el camino que nos corresponde a nosotros. Él fue delante. Él pasó por la infancia como nosotros, pasó por la adolescencia, llegó a ser hombre mayor, perteneció a una familia, fue despreciado por sus propios hermanos, hijos de José y María. Él tenía a una madre, él también se cansó, él tenía sed, él finalmente fue muerto, no teniendo culpa alguna. Fue acusado una y otra vez falsamente. Así que si a nosotros nos toca a veces sufrir un poco, sepamos que el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, recorrió el camino y nosotros podemos pisar sus huellas y no equivocaremos el camino. Así que lo primero que notamos es eso. Y hay quienes sostienen que cada vez que se menciona ese ángel, debemos tener en mente a nuestro Señor Jesucristo en su preencarnación. Ahora, ¿cómo es que se dividió el mar? Fíjense ustedes lo que pasaba. Había una columna de nube que guiaba a los israelitas de día. Esa columna de nube se volvía columna de fuego de noche, porque tenía que alumbrarles. Cuando llegaban los ejércitos de los egipcios, del faraón, entonces la columna ya no estaba delante, sino que iba en pos de ellos, detrás. Pero esa columna tenía otra función ahora. No había problemas antes, entonces no había por qué hacer lo que hizo después. Pero dice textualmente la Biblia que mientras la columna era luz para los israelitas, era tinieblas para los egipcios. Así que mientras los israelitas veían alumbrado su camino y podían caminar tranquilos, aquellos se veían en densas tinieblas. ¿No se dan cuenta ustedes que es lo mismo que ocurre hoy? Lo que es para nosotros vida eterna, justificación perfecta, salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es para aquellos que no recibieron a Jesucristo? Es totalmente ignorancia, es oscuridad. Ellos no pueden entender. ¿Cómo puede usted asegurar que es eternamente salvo? Porque lo que para ellos es tinieblas, para usted es luz. Usted debe llegar a Jesucristo, a ser salvo, para colocarse en el lugar donde estaban colocados los israelitas. Así que lo único que ellos tenían que hacer es marchar. ¿Usted se vio alguna vez entre pared y espada? Bueno, usted ya salió del mundo. Usted ya salió del Egipto, que es el mundo. ¿A dónde va? Ellos iban a la tierra prometida. Permítame decirle a dónde tiene que ir usted, ya que usted salió del mundo. Vaya hacia una vida plena de gozo. Usted puede lograrlo. vaya hacia una vida de conocimiento de la sana doctrina, vaya hacia una vida de consagración al Señor, hacia una vida de verdadera oración y súplica, una vida de intercesión, una vida de santidad. Usted tiene que perseguir una meta. Dios le dice, marcha. ¿A dónde voy? Profundiza tus conocimientos de la palabra de Dios. Nada vale más. Es cierto que hay mucha distracción. Ellos estaban temerosos y distraídos por el ejército del faraón. Usted también está distraído, pero no por el ejército de faraón. ¿Usted está distraído tal vez por la CNN? ¿Cuántos de ustedes tienen cable en la casa y escuchan y... Ah, nadie quiere levantar la mano, yo ni sé de qué se trata. Bueno, es una de las cadenas de televisión más mentirosas del mundo. Y si ustedes se nutren de esas noticias, con razón que ignoran tantas cosas que son verdaderas. Después están la internet, con todo su manjar satánico de pornografía y maldad. Después hay tantas otras cosas, no hace falta ni siquiera ir a eso, hay hasta emisoras que transmite toda clase de veneno para la mente, para usted como padre o madre y para sus hijos, en fin. Así que las amenazas existen, allí están. Pero hay alguien que va adelante y le dice, marcha. Di a los hijos de Israel que marchen. Este es mi mensaje para ustedes y para mí también. Ahora debemos marchar. ¿Y hacia dónde? Ya sabe. Dice allá en otro texto, Salmo 37. Yo voy a leer unos cuantos versículos, así que ustedes, a medida que leo, tal vez le voy a ir diciendo. Comenzamos con el versículo 5. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos de los hombres, y Él aprueba su camino. 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Este Salmo 37 sería bueno que lo conozcamos de memoria. ¿Cuán importante es que lo conozcamos? La estrategia divina para proteger a los suyos es eso, es divina. En Éxodo 14, 19 y 20, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, lo que recién les dije. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Porque los egipcios no alcanzaron con su caballería a los israelitas cuando ya los tenían a la vista por la oscuridad. No podían alcanzar. Notemos que lo que sucedió aquí, esto mismo es lo que sucede con todo cristiano que confía y está dispuesto a marchar. Permítame hacerle esta pregunta. Desde que usted se convirtió, ¿cuánto terreno ha recorrido? ¿Cuánto sabe de lo que antes no sabía? ¿Cuántos pecados ha superado? ¿Cuántas debilidades ha dejado atrás? Ya es historia. Solo se pregunte usted. Si usted me dice, en mi caso, poco y nada ha cambiado, es porque usted detuvo su marcha. Los cristianos deben marchar y saben o deben saber hacia dónde. No es cuestión de decir marchen, pero ¿a dónde vamos? A veces también nosotros nos vemos entre pared y espada. Ellos se vieron entre pared y espada. ¿Y nosotros? Por un lado tenemos problemas económicos. Por el otro lado tenemos amenazas de que nos van a quitar la propiedad o la casa. Hemos prestado dinero a algún familiar y ese familiar desapareció como alcanfor. No lo podemos encontrar por ningún lado. Por otra parte, tenemos preocupación también porque los hijos van a una escuela donde las drogas son el pan diario. O porque lo que están enseñando, no tenemos dinero para pagar una escuela privada. Estamos entre pared y espada, la billetera está vacía, no hay nada. Apenas si tenemos para comer. Acabo de perder, dice el trabajo. ¿Y de qué voy a vivir ahora? ¿Con qué voy a mantener a la familia? Te dirá, ¡ja! Para usted es fácil decir eso. Óigame, usted piensa eso. Hace años yo también vivía de mandioca. No tenía mucho. Y yo recuerdo todavía cuando las empanadas que las paraguayas hacían, aunque no en Paraguay, fritas, que ahora ya no como más tanto, porque no hace bien. ¡Ay, cómo me gustaba! Y me gustaba escuchar el guaraní, que no entendía nada, pero me gustaba igual porque sonaba lindo. Era miserable. Vendía cualquier cosa para recoger algo de dinero, porque mis padres me mandaban. Vender mandioca, carne, de lo que fuera, ¿no? Claro, ¿no? De serpiente. Y tantas otras cosas. Yo había aprendido de todo. Tanto es así que cuando fui a estudiar en el seminario, hasta allí llevé té, llevé otras cosas, tuve una balanza para vender, para pagar mis estudios, porque el dinero no venía como maná del cielo. Yo aprendí desde muy chico a trabajar pesado y no recibir un centavo. Mi padre tenía toda una propiedad en el campo y había que cosechar la yerba mate y todo esto, no dormir toda la semana prácticamente. Yo no sé cómo aguanté. Pero creo que todo eso hizo que hoy pueda levantar valijas de 70 libras sin ningún problema como un muchacho. Bah, la verdad es que muchos muchachos ni siquiera pueden hacerlo, ni entre dos. Los taxistas levantan mi valija y dicen, ¿qué es lo que tiene acá? Y apenas, mucho más jóvenes que yo, podían ser mis nietos. Y no tienen fuerza. Yo muchas veces me he preguntado, ¿de dónde toda esa energía? Yo sé que no va a ser siempre así, pero creo que eso se aclimata cuando uno es joven. Y cuando uno tiene tanto cuidado y quiere ser todo un perfume todo el tiempo y como una de esas niñas con uñas largas y todo bien pintadito y todo y cuidar y no lavar los platos con las manos sino poner guantes si es que va a lavar porque también los guantes no son suficientes. Si usted es una de esas personas, entonces usted no puede decir como dijo Dios, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre, Éxodo 15:3. Cuando alguien le dice, no, Dios no quiere la guerra. Bueno, entonces discútale de este texto. Es varón de guerra. En Éxodo 14, versículo 14 y 23-27, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que Jehová pelea. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos sus enemigos. Si Dios no fuera un varón de guerra, no es mujer, por favor, un varón de guerra, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Pero esto es Él, y tenemos que darle gracia por esto. Bueno, ya se terminó el tiempo. Vamos a tener una breve oración de gratitud al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque también nosotros hoy podemos marchar hacia adelante y no preocuparnos por lo que pueda sucedernos. Gracias por todo. Gracias te damos por el mensaje tan claro de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.